Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Por qué se recomienda a las mujeres en edad fértil tomar ácido fólico? De acuerdo con estudios recientes, alrededor de 3.000 embarazos se ven afectados por defectos de tubo neural cada año en Estados Unidos. Las investigaciones demuestran que si todas las mujeres consumen la cantidad recomendada de este nutriente, tanto antes como durante la primera etapa del embarazo, podrían llegar a prevenirse todos los defectos del tubo neural hasta un 70%. ¿Qué es un tubo neural? Te comparto, es la parte del embrión a partir de la cual se forma el cerebro y la médula espinal. Al principio del proceso es una diminuta cinta que se pliega hacia adentro y forma un tubo a los 28 días de la concepción. Este es el proceso más importante, ya que si la cinta no se cierra por completo, se pueden producir defectos en el cerebro y en la médula espinal, tales como espina bífida y anencefalia. El ácido fólico contribuye a prevenir otros defectos congénitos como labio leporino, paladar hendido y ciertos defectos cardíacos. Pero además, el ácido fólico presenta otros beneficios en su consumo. Los estudios han relacionado su ingesta con una incidencia más baja de ataques cardíacos, cáncer y diabetes. El ácido fólico es muy importante en la producción de glóbulos rojos. Las personas con deficiencias de ácido fólico a veces desarrollan un tipo de anemia que se caracteriza por unos glóbulos rojos de gran tamaño, pero sin suficiente cantidad de hemoglobina. El consumo de ácido fólico previene este tipo de anemia. Es importante señalar que si al inicio de un embarazo las reservas de ácido fólico son reducidas, en el curso de los 9 meses puede agotarse en su totalidad, ya que el ácido fólico contribuye a la construcción de células y precisamente durante el embarazo las células del organismo materno se someten a un esfuerzo extra porque contribuyen al desarrollo del bebé. Por lo general, una dieta balanceada garantiza al organismo un aporte suficiente de ácido fólico. Mas este nutriente resulta poco estable si se expone a temperaturas elevadas, como por ejemplo las de la cocción de los alimentos. Particular característica que hay que tener en cuenta. Los alimentos que más ácido fólico contienen son espárragos, cereales, cítricos, brócoli, plátano, ejotes, pan, dátiles, lechuga, melón, lentejas y espinacas. Además, actualmente el ácido fólico está presente en la mayoría de las multivitaminas, especialmente recomendadas en el embarazo. El ácido fólico que viene de los suplementos vitamínicos y alimentos enriquecidos es más fácil de absorber por el organismo que el folato natural de los alimentos. A partir del 1 de enero del 98, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos solicitó la adición de 140 microgramos de ácido fólico por cada 100 gramos a cereales, pan, pastas y otros alimentos, lo que permite a las mujeres obtener este nutriente a través de los alimentos que consumen. No obstante, se recomienda que las mujeres en edad reproductiva, intenten concebir o no, ingieran la vitamina directamente. Por lo general, quienes están en riesgo de no recibir suficiente ácido fólico son los adolescentes, en especial las mujeres que se embarazan a temprana edad, pues no suelen ingerir ni frutas, ni vegetales, ni cereales. Así que procuremos el consumo de los alimentos que contienen ácido fólico. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.